Como le decía a Alejandra ahora mientras estábamos escuchando la canción, yo no sé cómo va a ser Lars Ulrich para tocar estas canciones en 10 años más, cuando tenga la media punchera y ya tenga 60 y, o sea, 50 y tantos años. No sé de dónde va a sacar la energía para tocar algún tema como este, porque se llamó All Nightmare Long, de la última placa de Metallica, Death Magnetic, que se filtró en internet, ya la pueden pillar, con muy, muy buena calidad de sonido. En internet lo van a encontrar muy fácil, de hecho, aunque estos sitios que suben como Rapidshare, Mega Blob, están tratando de bloquear las bajadas, pero no, no les está resultando mucho. Esto fue el disco Death Magnetic, el disco de la semana, y ahora nos pasamos al soundtrack de la semana con la señorita Alejandra Zúñiga. ¿Y con qué película? Así es, nos vamos a ir con el soundtrack o con la película también, porque siempre hablamos, esto es más allá de simplemente la banda sonora, de la cinta Sid and Nancy. Esta película que retrata la enfermiza relación, por así decirlo, del el bajista de los Sex Pistols, Sid El Vicious, segundo bajista. segundo bajista de Sex Pistols, y su novia, una, en el fondo una punky más, una groupie de todas las bandas punkies que habían en los 70, Nancy Spungen. La historia, y todos la gran mayoría de la gente lo conoce porque es uno como de los grandes tragedias dentro del mundo de la música, en el fondo, es que Sid Vicious terminó asesinando a su novia de un cuchillazo en un moteluche de mala muerte, donde estaban ellos, en el fondo, pasando, porque estaban tan, en el fondo, degradados por las drogas, que peleaban mucho y en un arranque Sid Vicious asesinó a Nancy Spungen. La película narra esto, o sea, narra en el fondo desde el minuto en que Sid Vicious está como punky más, después es parte de los Sex Pistols, conoce a esta chica y en el fondo toda su relación hasta el momento en que muere. De hecho, la película parte cuando a él lo sacan ensangrentado de este motel y lo llevan a la estación de policía, y de ahí hay un raconto donde comienzan a contar la historia de ellos dos, en el fondo. Ahora, es también muy interesante dentro de, además de ser una película con una banda sonora interesante, también valga la redundancia, que tiene temas de gente Joe como Joe Strummer. Strummer, iba a decir, Rotten. De hecho, no hay temas de Sex Pistols. Sí. No hay ni un solo tema en la banda sonora. En la película sí. En la Debe película. ser por un asunto legal. Yo me imagino que sí, no tengo claro por qué razón, pero por lo menos en la película hay temas de Sex Pistols, pero en la banda sonora que ustedes pueden encontrar y escuchar en el fondo, no hay temas de la banda que fue de Sid Vicious. Hay temas de Johnny Rotten, hay temas Johnny Rotten, de Johnny Joe Strummer. De Joe Strummer. Yo creo que Joe Strummer te habría escuchado que lo comparáis con Johnny Rotten, Me te asesina. asesina. Me asesina en este preciso instante. No, de Joe Strummer, por ejemplo, el mítico vocalista de Clutch. Y eso, este tipo de temas son los que ustedes pueden. The Pogues, creo que está por ahí. Clutch solo no está. John Cale. John Cale también está. No están tan variada la lista de artistas que aparecen, porque tenemos a Joe Strummer, The Pogues, Pray for Rain, Circle Jerks. John Cale y dos temas interpretados por Gary Oldman, dos temas que él interpreta, y de hecho hay una parte que es muy mítica dentro de la película y que yo creo que acá, como comentábamos con Manuel mientras escuchamos a Metallica, hay una versión que hizo Sid Vicious de My Way de Frank Sinatra, en donde en el video él aparece en un programa de variedades, me decías tú, yo no he visto en realidad el video. Sí, imagínense, bueno, es que decir como éxito, Show de la Una, una cosa así, ya. por compararlo con algo con Chile. Así donde está Tony Manero en Claro. la película Sí, ahora con Enrique Maluenda, una cosa así, Sí. con las viejitas viendo su programa de variedades, y aparece este caballero entre borracho y todo el asunto, porque siempre tenía como esa estampa, bajando por las escaleras y haciendo un show imitando en el fondo el estilo crooner que tenía Frank Sinatra. En la película Gary Oldman está esa escena, como si fuese una especie de sueño, y está reflejada, y la actuación de Gary Oldman yo encuentro que es demasiado maravillosa. Yo creo que es la raja, sí, A muy, muy, pesar de muy que tú me buena. dices que la película no está muy bien A mí la lograda. película en lo personal no me gusta mucho, mucho, me aburrió un poco. Encuentro que de repente se va como en divagaciones medias largas, como un tanto inconclusas, no sé. No me gustó mucho, mucho la película, porque yo tenía mucha la fe puesta en la cinta. Pero pese a eso, no es una mala película. La actuación de Gary Oldman es buena, y la actuación de la chica que hace Nancy Spungen también es bastante buena. O sea, la relación entre ellos dos se logra como esta especie de esquizofrenia que ellos tenían como para relacionarse, porque eran muy autodestructivos la relación que ellos tenían. Entonces yo creo que está como bien reflejado, el ambiente también está súper bien reflejado, como el ambiente punky está como bien, o sea, está bien logrado. Bien logrado. El director de esta película del año 1986 es Alex Cox, y este caballero dijo en algún minuto que él no quería hacer una película solo sobre Sid Vicious y el punk, sino un film antidrogas, para mostrar la degradación causada a mucha gente, y que no tiene nada de glamorosa esta degradación, en el fondo a la cual llegó Sid Vicious, que posteriormente murió absolutamente... Por la droga. Por la droga, ¿cierto? Sí, sí. Se murió por sobredosis. Murió por sobredosis. Sí. Que murió posteriormente sobredosis después de haber matado a su novia, o sea, no es un tema menor. Alex Cox dice que en el fondo la película él la quiso hacer así, y pese a que tuvo buena crítica en su minuto, a Johnny Rotten le cargó. Johnny Rotten le cargó la película, pero Johnny Rotten siempre le carga todo en todo caso. Pero no le gustó, y de hecho la madre de Sid Vicious, cuando él empezó con este proyecto, Anne Beverly, se llamaba la madre, no quería que la película se hiciera. Alex Cox se juntó con ella, habló con ella, la convenció, quién sabe de qué forma, y la señora colaboró con él para hacer la cinta. Entonces, en el fondo, además está la visión de su madre, o sea, pese a que era una cinta en la cual su hijo queda como el drogadicto que fue, en el fondo. Bueno, que creo que era un poco innegable también. Por eso, pero ella podría, ya que quería bloquear la película, podría haber hecho algo. No, sino que en el fondo se reflejó, yo creo que de manera bastante cercana, si tiene la visión de la madre. Así que... No, también por este asunto que quizás de que el director quería darle como esta cosa... Esta parada de antidrogas. Yo encuentro que no se le da mucho. Quizás por ahí... Se la vendió. Por ahí se la vendió. Se la vendió porque yo en lo personal no encuentro que sea como una especie de apología a las drogas, sino simplemente retratan cómo era la vida de este grupo de punkies en donde la droga era lo más importante. Eran adictos a la heroína, Sid Vicious con Nancy Spungen. Así que... La típica droga que se ha llevado tanto rockero. Claro, y que en el fondo... Mal. Así que bueno, nos vamos a ir con tres temas de esta película que se llama Sid and Nancy. Para que la recuerden, trabaja Gary Oldman como Sid Vicious y Chloe Webb como Nancy Spungen, dirigida por Alex Cox el año 86. Así que vamos a escuchar tres temas de la banda sonora. Primero vamos a escuchar Love Kills de Circle Jerks, posteriormente Damn Damn Club de Joe Strummer, el vocalista de Clutch, y posteriormente vamos a finalizar con Gary Oldman cantando My Way. Así que eso sería aquí en la obra. I did it my way. Love kills. 47 people on a busy beehive. Up the town we got a team from Queens, busy beating people to a beat machine, yeah. And each other highway.